quiera que llego, dejo un palito de guayabo. A donde quiera que llego, dejo un palito de guayabo. ¿Será que yo soy sincero o soy tan enamorado? ¿Será que yo soy sincero y soy tan enamorado? Tomasita lo lloraba, alandero por placer. Tomasita lo lloraba, alandero por placer. Ella quedó en guayabada, pobrecita esa mujer. Ella quedó en guayabada, pobrecita esa mujer. Que me he portado ingrato con el cariño de Tomasa. Ella se vio si se mata, responsable un vallenato. Ella se vio si se mata, responsable un vallenato. Que no me lo digas, tocará.